Hola a todos nuestros auditores y auditoras. En este momento estamos en un contacto telefónico con Gabriel, quien es una de las personas que organiza el periódico Los Nadie. Nos estamos contactando a través del teléfono. ¿Cómo está ahí, Gabriel? Hola, compadre, ¿todo bien? Acá, tranquilo en la toma. Bueno, ¿de qué toma no, con qué toma nos estamos conectando? Nosotros estamos acá en Cumbres de Ferrari, en Valparaíso. ¿Y dónde estáis tú? Nosotros estamos en la toma en Quilpué, en Bellota Norte, la zona norte de Quilpué. Buena. Oye, ¿ustedes se vieron afectados por los incendios? No, nosotros en esta oportunidad no nos vimos afectados, pero nuestra toma ya lleva alrededor de 15 años. Y claro, hemos tenido varios ataques de esta De este misma mal. envergadura. Claro, Claro, justamente. es una estrategia que se viene usando desde ya hace muchos años. Sí, po. Sí, justamente tú lo has dicho. Oye, cuéntanos, pues, ¿cómo estuvo el lanzamiento? Bueno, primero, ¿qué es el periódico Los Nadie? Cuéntale a la gente que quizá no ha escuchado de esto. Ya, pues, bueno, para resumir, el periódico Los Nadie es un periódico que nace desde la necesidad de comunicar todo lo que se venía dando desde la organización de tomas y campamentos en la región, en torno a principalmente la denuncia, en torno principalmente a la organización que se fue dando por la ley antitomas y la ley y las órdenes de desalojo en la región. Es una organización que se viene dando ya desde el año pasado, donde confluyen tomas de Limache, Villa Alemana, Quilpué, Valparaíso, Viña. Entonces, dentro de esas movilizaciones se fue haciendo necesario entregar la información, canalizarla, plasmarla en el papel o bajo algún medio de comunicación. Nosotros lo decidimos hacer a través de un periódico que buscaba principalmente denunciar lo que te decía anteriormente, porque la agenda legislativa que propuso el Estado de Gabriel Boric, criminalizando la justa demanda de la vivienda, modificando la ley de usurpaciones, transformándola, cambiándola de falta a delito, que los pobladores ahora arriesgan desde 60 días hasta 5 años de cárcel, con una serie de agravantes que posibilitan las penas máximas de la cárcel, en la cárcel. Claro. Y la otra es la ley de gatillo fácil, porque van de la mano en el mismo paquete represivo, que es darle facultad a la policía para matar, sencillamente. Justamente. Hoy en Claro, este y periódico están participando más personas. ¿Cómo hicieron la convocatoria para poder ir añadiendo contenido al periódico? claro, la línea editorial la preparamos con algunos compañeros y compañeras de distintas tomas, incluyendo algunos de Valparaíso, y los artículos que abordamos, que fueron como experiencias dentro del territorio, son experiencias territoriales de tomas de acá de Viña del Mar principalmente. Hay un artículo que habla de una experiencia de escuela popular en la toma Entre Vientos. Y otro artículo que habla de unos operativos de salud integral que se dieron post incendio, que organizaron también vecinos y vecinas de los territorios para poder acompañar a la gente que se vio afectada en el incendio. Justamente, oye, eso es lo que no aparece en la tele. Claro. Eso es lo que nunca se cuenta en los medios más tradicionales. Oye, ¿y el periódico entonces va a tener tienen alguna periodicidad por el cual va a ir saliendo o va a ir saliendo en la medida que se vaya pudiendo? ¿Cómo lo están proyectando? Claro, por ahora la propuesta que tuvimos, así como igual visionando, Claro. lo queríamos sacar por estación. Este corresponde a otoño del 2024 y ahora queríamos sacar el del invierno, pero igual hay bastante información de la cual entregar, sobre todo con el tema de los desalojos. Solamente en la quinta región ya supera las 10.000 familias que están con orden de desalojo, entonces tenemos harto material para denunciar y para trabajar, entonces creo que lo vamos a sacar antes, pero todo va a depender de cómo gasten nuestra energía, igual también el tema de los recursos para imprimirlo y todo. Claro, justamente, pero, o sea, si alguien lo está leyendo, si ya lo tiene en sus manos, ojalá que lo pueda reproducir o compartírselo al vecino o la vecina de su campamento para que también se informe. Claro, y si alguien está escuchando, igual dentro de los campamentos y de las tomas, estamos con la disposición de poder hacer los lanzamientos y entregar periódicos en las distintas tomas, pues. Ese fue el objetivo principal del periódico, alentar la autoeducación de los pobladores y de las pobladoras desde una visión crítica con respecto a lo que estamos viviendo. Buenísima, hoy estamos hablando con Gabriel, quien es una de las personas que participa e impulsa el periódico Los Nadie, que se lanzó hace poquito. Cuéntanos sobre el lanzamiento, cómo estuvo la recepción, qué conversaciones se dieron allí dentro y dónde fue ese lanzamiento. El lanzamiento fue el pasado viernes y domingo. El viernes fue en el Sindicato de Trabajadores de la Construcción en Valparaíso. Lo quisimos hacer ahí en un lugar más céntrico para que pudiese llegar más gente. Y claro, llegó bastante gente. Como te decía antes, pues, ya llevamos harto tiempo dentro de las coordinaciones de toma, entonces tenemos una buena convocatoria porque ya nos conocemos en el camino, en el transitar. Y se trataron, hubo un foro conversatorio que hablaba de los incendios y los desalojos en la región, y claro, ahí se dio la palabra a las distintas personas, previo a una pequeña introducción, y luego hubo una exposición de una compañera que habló sobre la ruta periférica y las similitudes que tenía que ver con el incendio, que es una de las principales denuncias que hace el periódico, porque atribuimos que este ataque es un ataque intencional para erradicar los campamentos y atacar el bosque que está frenando todo el avance extractivista dentro de los proyectos extractivistas dentro de la región, porque son impulsados por el Ministerio de la Pública, que es la ruta periférica Valparaíso. Justamente, hoy ese es un tema súper potente y que la gente debiese estudiarlo siempre con un mapita al lado como para poder, claro, verlo visualmente lo que está pasando. Claro, el mapa, el periódico aborda, tiene dos mapas que abordan el tema, pues. Y también hay compañeras y compañeros que están preparados en torno a esos temas, para también existe la posibilidad de compartir todo eso, pues. Buenísima. Oye, Gabriel, bueno, con esto ya estamos cerrando la entrevista. ¿Cómo la gente puede leer el periódico o puede contactarse con ustedes para poder distribuir el periódico en su campamento, toma o población? El periódico Los Nadie igual surge con una... Le quisimos dar una necesidad de repartirlo mano a mano dentro de los mismos campamentos. Buenísimo. Así que no hemos hecho todavía plataformas virtuales ni digitales, pero... No sé, invitar o alentar a la gente a que acuda a los lanzamientos y también coordinar por los mismos vecinos y vecinas al lanzamiento. Nosotros estamos con la disposición de entregar la información. Es importante que nos eduquemos y que demos visiones críticas como pobladores, como te decía. Súper. Oye, a gente le impactó un poco el título y a mí me recordó esas personas que valen menos que la bala que los mata. ¿Tiene que ver con ese poema el título del periódico? Claro, el periódico surge desde la admiración latinoamericanista que tenemos por la individualidad que estamos trabajando en el periódico, por Eduardo Galeano. Incluso viene acompañado ahí en el periódico el poema en la parte final. Súper. Ya, pues entonces ahí para compartir también algo de nuestra historia que nos acompaña en todas las luchas y vivencias que nos toca vivir como pobladores y pobladores. Muchas gracias, Gabriel, por el contacto. No sé si te gustaría decir algo más antes de cerrar esta conexión telefónica. No, principalmente hacer un llamado a las pobladoras, a los pobladores, a estar atentos a la ola represiva que se viene dando en los territorios. A solidarizar con las tomas de terreno que están con orden de desalojo y el llamado a autoeducarnos, pues, a compartir los conocimientos que podemos desarrollar entre nosotros mismos y ser solidarios con eso, pues. Eso, compañero. Y ahí cualquier información que podamos ir transmitiendo con respecto a los lanzamientos se las vamos a ir comunicando a través de la radio. Por aquí los vamos a estar difundiendo. Estás escuchando una conexión telefónica con Gabriel, miembro del periódico Los Nadie, que se lanzó hace poquito. Y bueno, escucha Radio La Vertiente, colores, texturas, sabores, todo dirigido desde el barrio hacia el mundo entero. Radio La Vertiente.